De un lado a otro, miraba sin problemas tu cara imperfecta. Hasta que se rompió el velo y viste a trasluz mi ser, mi alma, mi miedo. Quienes no fueron sinceros. ¿Quiénes no fueron sinceros? Fui yo. No. Abarcamos monedas, sin cara, solo cruz. Y perdimos apuestas, nos confundimos de tiempo. Y jugamos a la hora de estudiar. Fue dolor, fue pasión, fue corazón, fue miedo, fue... sin saber lo que era amor. Y te amé sin saber, en silencio. Yendo. Corrí para no verte de cerca, porque no quería enfrentarme a ningún fantasma. Tu cara a contraluz, llena de oscuro, no podía mirarla desnuda. Y fue error todo nuestro desenlace, que aún nos hace, por no sentir cuando era tiempo, que aún nos rehace, por no dejarnos morir, sin desvestirnos, ante una luz del mediodía.